Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy tengo aquí, podría decir, un plantel de divas, porque no sé cómo llamarlas. Seguimos así siendo mujeres. Tengo aquí cuatro potentes mujeres que las voy a presentar o a decir sus nombres, a darles la bienvenida. Y vamos a empezar el programa hablando de, pues, de un tema muy doloroso por la actualidad que tiene, y porque no quisiéramos que esto pasara, como tampoco queremos que pasara, pues, en otros países. Pero vamos a hablar de la paz, que es la contrapartida de la guerra. Vamos a hablar de las situaciones no violentas. Vamos a hablar de buscar, ya que no encuentran los políticos una solución pacífica, pues vamos a intentar a ver si se nos ocurre algo a nosotras, o por lo menos dar pistas de cómo podemos protestar pacíficamente contra la guerra. Y bueno, pues voy a empezar así tal como las tengo aquí por delante. Bueno, tengo aquí de mujeres, son las mujeres de negro. Mavi, buenas tardes. Hola, Amparo, hola a todas. Vale. Mavi, pues presenta a la Asamblea Antimilitarista. ¿Quién la va a presentar? ¿Tú ibas a presentar a Mavi? No, Mavi va a hacer una presentación de... Estamos aquí Salvia, Almudena y ella, y Mavi. Pues vale. Y ella, bueno, va a presentar a Mujeres de Negro, somos todas, pues, del grupo. Mavi, presenta a tus compañeras. Hola, chicas, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Bueno, yo os voy a comentar brevemente quiénes somos las Mujeres de Negro, que estamos hoy aquí visitando Agora Sol Radio. Somos un movimiento internacional que lucha por la paz, que trabaja por la paz. Lo hace de forma que es a través de una red mundial. Somos mujeres comprometidas, pues, con la paz, con la justicia, y nos oponemos frontalmente, directamente a injusticias, guerras, militarismo y otras formas de violencia. Como vivimos en diferentes partes del mundo, experimentamos y percibimos todas las violencias de forma diferente, por lo cual entre nosotras, las mujeres de negro o WILF, nos apoyamos mutuamente. Desafiamos las políticas militaristas, principalmente de nuestros gobiernos. Y bueno, consideramos que somos un medio de comunicación y una fórmula para la acción. Sí, bueno, creo que tenemos una persona que, aunque no está aquí presente, nos está escuchando por teléfono, que es Mar. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Y que también le ibas a presentar tú, ¿no, Mavi? Bueno, yo iba a presentar al grupo, al movimiento antimilitarista, pero por no quedarme cortita, he preferido pasárselo a Mar, que está al teléfono. Que, bueno, es una mujer, vale, del movimiento. Pero Mar es de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, claro, y también de Desarma Madrid, ¿no? Activista, sí, feminista, sí, y antimilitarista, lo tienes todo, todo lo bueno, ¿eh? Está intentando rebelarse contra el clima y caminar en las caravanas haciendo fronteras, abriendo fronteras. Entonces, pues es un currículum muy bonito, y bueno, pues vamos a estar con ella conectada como si estuviera aquí en el estudio, desde, pues, hasta las 6:30 aproximadamente, que tiene otra uh-huh, otras cosas. Yo encantada de estar con vosotras, ¿eh? Encantada de la vida. Entonces tú nos vas a hablar de... Yo os voy a hablar de una cosa que espero que os sorprenda. He pensado la siguiente metáfora. La guerra es como hacer un cocido. Vale. No le quito importancia, ¿eh? ¿Qué hay que hacer antes de hacer un guiso con legumbres o un cocido? Hay que poner los garbanzos... En remojo. El remojo es imprescindible, ¿no? Pues en una guerra, el remojo, para la gente antimilitarista, y seguramente mujeres de negro, feministas antimilitaristas, nos lo van a explicar muy bien, hace falta una cosa súper importante. Primero, crear el enemigo en estos procesos de militarización social. Pero claro, ese remojo necesita también más ingredientes: la producción de armas, el gasto militar, y sin ese remojo no se puede preparar una guerra, ¿no? esta guerra nueva, que parece tan inesperada, pero no lo es como todas las guerras. Y aquí seguimos poniendo en remojo la sociedad y preparando nuevas guerras. Nosotras sabemos que las guerras empiezan aquí, por eso necesariamente las tenemos que parar aquí. Así que tendremos que actuar en cada una de las partes que hemos hablado de ese remojo, ¿no? No sé si ahora en primicia os puedo decir que en cada una de las enumeraciones que he hecho del remojo, la creación del enemigo, la militarización social, la producción de armas y el gasto militar, de manera no violenta y con desobediencia civil nos podemos resistir. No sé qué os parece. Fácil no es, ¿eh? Fácil no es, pero bueno, yo os daría algunas pautas. Desde luego, para actuar contra la creación del enemigo y la militarización, pues promover una cultura de paz, ¿no? Que vaya contra los valores militaristas, que apoye la resolución no violenta de los conflictos y, muy importante, que apoye a las desertoras, a los desertores, a todas aquellas disidentes a las guerras, ¿no? Que queremos un poco incidir en la parte de producción y comercialización de armas, luego lo contaremos. Actuar contra la Feria de Armas de Madrid, FEINDEF, que se desarrolla en el IFEMA cada 2 años, ¿no? Los señores de la guerra exhiben aquí todos sus artilugios y vienen a hacer negocio en espacios públicos, como es el IFEMA de Madrid. También, si queremos actuar contra el gasto militar, pues tenemos la campaña de objeción fiscal, o sea que sí que podemos, desde la desobediencia civil, poner muchas piedras en la máquina de la guerra, poner muchas miguitas, como decía en el manual de desobediencia civil José Antonio Pérez, poner migas, ser los grumos del sistema, ¿no? Porque si pensamos cosas muy grandes, pues nos agobiamos, todas nos agobiamos y todos, ¿verdad? Pero si vamos a cosas concretas, somos muchas las que estamos luchando a favor de la paz, ¿vale? Así que eso puedo decir. Desarma Madrid, el colectivo al que pertenece la Asamblea Antimilitarista y también por las compañeras de Mujeres de Negro, las compañeras y compañeros de Yayo Flautas, de Ecologistas en Acción, de Legal Sol, de Boicot, Desinversiones, Sanciones de Madrid, pues tratamos de resistirnos a la guerra con pequeños actos como puede ser ir contra la Feria de Armas FEINDEF. Pero eso, si queréis, lo hablamos más adelante. Vale. Muy bien. Bien. Bueno, aquí en una de las cosas, aparte dice de cómo se prepara la guerra, que la has explicado estupendamente con lo del remojo. Ahora me has estropeado los cocidos, porque cada vez que pongo los garbanzos me va a venir la imagen, ¿no? La imagen. Lo siento. No, es una pequeña broma, porque la verdad es que el asunto es muy serio, pero en fin, tampoco quiero que salgamos aquí con una depresión. Tú has puesto preparar la paz antes. ¿Cómo se prepara la paz antes? Pues, a ver, nosotras desde el colectivo de Mujeres de Negro contra la Guerra y en general desde todos los colectivos antimilitaristas tenemos una visión de la guerra que no es solo cuando estalla, con el estallido de las armas, sino que son todas las fases, que es, como bien ha dicho Mar, la preparación, el preconflicto, el conflicto en sí mismo, lo que llamamos conflicto habitualmente, y el posconflicto. Y si no se aborda todo esto como un todo, si no se abordan todas esas fases, pues poco tenemos que hacer desde una cultura que no sea la militarista. Entonces, una vez que ha estallado, que es lo que nos ha pasado ahora, es cuando vienen y nos preguntan a toda la gente pacifista, ¿y ahora qué hacéis? Poner sándalo, como decía el otro día alguien. Pues claro, o sea, ahora quieren que nosotros arreglemos los platos rotos, que los que han roto otros, ¿no? Y también a mí me sorprende ahora que hay mucha gente que dice, oye, esto no me lo esperaba, incluso analistas, ¿no? Así como muy acreditados y tal, que dice, de sorpresa, Rusia invade. O sea, llevamos desde más de 8 años que esto que el remojo ya estaba ahí. Y hay una cosa, nosotras trabajamos también con algunos talleres que damos a colectivos y a personas interesadas sobre cómo se construye el enemigo, y esta es una guerra de manual, o sea, es una guerra de manual, cómo se van polarizando las opiniones, cómo se va creando el miedo, cómo se va creando el odio hacia uno de los bandos, o sea, reforzándose el odio en cada bando del uno hacia el otro, y cómo se reactivan todos los prejuicios que hay, ya sea por etnias o por patrias o naciones, cómo se manipula la información, o sea, una de las cosas que hemos visto claramente, ¿no? No sé quién decía que la primera víctima de una guerra es la verdad. y entonces todo el mundo la maneja, la información y la comunicación como le parece, ¿no? Y cómo se refuerzan los símbolos, las actitudes, el lenguaje es otra de las cosas, ¿no? Ahora cuando vemos a uno de los bandos aquí sobre, bueno, yo creo que a los dos, pero en fin, muy militarizados, por cierto, o sea, como que con caracteres, un carácter fuerte, pues cómo hacen aseveraciones muy firmes y muy rotundas, sin dar oportunidad, sin dejar un resquicio para que haya ni siquiera, pues yo que sé, un tratamiento de conversación, de diálogo, ¿no? Y yo creo que, y bueno, y luego todo esto de, bueno, pues siempre poner la situación entre los vencedores y los vencidos, ¿no? Cuando nosotras entendemos la guerra y la sociedad desde otro punto de vista, ¿no? Todo el mundo tiene sus necesidades y hay que atender a las necesidades de todo el mundo y hay que ponerlas delante, en medio de la mesa completamente, ¿no? Y bueno, pues eso es una de las cosas que, de las que estaba precisamente hablando Mar. Entonces, bueno, nosotras como Mujeres de Negro, otra de las cosas que queremos hablar, aparte de eso, de la fase del conflicto, de la creación del enemigo, es que, lo digo para que se entienda un poco, pues las intervenciones que luego haremos y tal, que para nosotras uno de los principios fundamentales de la Red Internacional de Mujeres de Negro es que nosotras hablamos en nuestro nombre, no hablamos en nombre de otras personas. Y entonces a los primeros que tenemos que denunciar y que queremos denunciar son a los nuestros. Y aunque este conflicto parece que está muy polarizado entre Rusia y Ucrania, hay gente que ataca solamente a Rusia, hay gente que solamente ataca al bando occidental, como es la OTAN, en general, o al gobierno de la europea, a los gobiernos europeos, pues nosotras lo que decimos es que tenemos que empezar por los nuestros, ¿no? O sea, denunciar las cosas que está haciendo nuestro gobierno, denunciar lo que está haciendo la política europea, la ONU, y denunciar, por supuesto, también a la OTAN, a la que pertenecemos. Y bueno, ahora le iremos dando pues más opciones. Y mal nos pese, ahí estamos. Sí, sí. De todas maneras, bueno, quiero decir que como ahora se habla tanto de Rusia, Ucrania, tal vez la gente lo esté enfocando de que estamos hablando de esto, ¿no? Yo creo que estas soluciones o estas conversaciones que vamos a tener aquí entre todas vale para cualquier guerra. Sí. Y hay que recordar que están muriendo gente, que están muriendo niños, que hay gente que pasa hambre, etcétera, etcétera, y que están en distintos sitios. Pero como están lejos, parece que no importan. Aquí nos hemos volcado. Cuando, o sea, yo eso me parece un poco, yo con perdón, no quiero tampoco criticar a las personas que tienen buen corazón y que se cogen el coche y se marchan a Ucrania a buscar un niño, una señora, pero es que son esas, o sea, aquí tenemos un problema con la inmigración, de gente que huye de sus países porque están en guerra, y no lo hemos solucionado y parece que no nos importen, al revés. O sea, una política en que dicen que si nos quitan el trabajo, que si vienen aquí a aprovecharse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hemos de pensar en esto. No, sí, ya sé que esta nos toca más de cerca. Yo lo comprendo, que si se forma, pues la hemos liado. La hemos liado. Pero es que hay otras guerras y yo a la gente que nos está escuchando les pediría que no las olviden. Que no las olviden, que en Gaza están bombardeando. Igual que en Ucrania, y están muriendo gente. Por ejemplo, por decir algo, el Yemen, el pobre gente, no ni se los menciona, creo que, o sea, que la única que ha ido allí es la Angelina Jolie, creo que ha ido, sí. Ha ido porque es embajadora de Naciones Unidas o algo así. Pero que esa gente no les menciona, pero claro, como no se puede tocar a los sauditas porque compran armas aquí, ¿no? A ver, claro, se la vendemos, claro, la compran. Claro. ¿Quién es el último exportador de armas y cuál es el país que se beneficia más de la exportación de nuestras armas? Lo acabas de decir, Amparo, Arabia Saudí, que las está utilizando contra la población yemení. O sea, tenemos que tener en cuenta que siendo el séptimo país en exportación de armas, lo que decía Almudena, primero critiquemos a nuestros propios gobiernos, ¿no? Estamos hablando de 4.000 millones de que se sepa de exportaciones en armas y lo que es peor, 600 empresas que producen las armas en España. Y entonces la propuesta que hacemos de resolución no violenta de conflictos es enviar armas a Ucrania. Pero sí, pero para que las utilicen gente que no sabe utilizarlas, porque parece ser que se dan a personas mayores o a chicos muy jóvenes que les comen el coco y que van a ser carne de cañón. Yo es no una, sé, es yo es que soy madre y abuela. Es que... ¿Qué? Claro. Que es una vergüenza. Que no olvidemos una sorta que esto es un negocio, ¿eh? Que el sector armamentístico... Hombre, ya lo creo, ya lo creo. Si no, que se lo preguntan al emérito. Exactamente, el emérito ha hecho muchos contactos en Arabia Saudí, seguro. Bueno, aquí, perdón. Como veis, no hay censura, ¿eh? No hay censura. Y nos podemos acordar de todos. Pues seguir, vosotras sois las expertas. Yo sí, simplemente no oigo nada. Cosas de un sitio y de otro. Nosotras somos activistas, sobre todo, ¿no? O sea, despertar nada. Yo voy a meter ahora, ya que me ha dicho que no hay censura de ningún tipo, voy a meter la coletilla propagandística, ¿no? Hay un blog muy bueno. Sí, es la gente puede pedir información, claro, etcétera, etcétera. Que esta es una parte, una sección del Salto en digital, que se llama Planeta Desarmado, y se están haciendo una serie de artículos desde todo este punto de vista de la militarización, o sea, del antimilitarismo y del pacifismo y de la no violencia, y hay cosas muy interesantes para leer, y bueno, yo creo que es muy interesante. Es Planeta Desarmado, lo buscáis y ya sí, saben, enseguida pondremos enlace, bueno, pondré, claro, yo cuando monte el podcast pondré enlaces. También hay otra, hay una web que ha salido hace poquito, que es alternativasnoviolentas.org, sí. Que también pues vamos, son primos hermanos, como quien dice, mucha gente. Ajá. Que escribe en los dos sitios. Vale. Qué bien, Almudena, que haya recordado Planeta Desarmado, porque justo se ha publicado un artículo por parte de un compañero, Fernando Hernández, ¿no? Poder decir ni esto ni lo otro, ¿no? Poder decir ni OTAN ni Putin, como dijimos en su momento, que lo contaréis, ni OTAN ni Milosevic en la guerra de los Balcanes, ¿no? Y nos recuerda Fernando unas palabras de Christa Wolf en su obra Cassandra, que entre morir y matar hay una tercera posibilidad, que es vivir. Y quizá también es una de las propuestas que nos tenemos que plantear para salir de la lógica de la muerte y de la cultura de muerte de las guerras, ¿no? Es interesante que le demos una vuelta. Y gracias, Almu, por recordarlo, porque es que ese blog creo que recoge mucha información, ¿no? Aparte de otras que iremos diciendo después. Vale, yo por dar un hilo conductor a toda esta información que se está volcando aquí en estos momentos y que me gustaría recordar, empezar por el origen de Mujeres de Negro contra las Guerras, que para nosotras lo situamos en los años 90, a principios, en el año 91, cuando empezó la guerra de los Balcanes en la Yugoslavia. Estas guerras que duraron una década y en las que, a través del movimiento de objeción de conciencia Mujeres de Negro de Madrid, se organizó pues a través de grupos antimilitaristas, de personas que venían de procedencia de grupos cristianos o de grupos feministas, grupos antimilitaristas y de otros grupos, incluso de estos grupos participaron mujeres que no conocían ni eran activistas, y fue una forma de trabajar de aquí con aquellas mujeres en los Balcanes, en Belgrado. Estas mujeres se manifestaban en la calle en contra de su gobierno, el gobierno de Milosevic en ese momento. Actualmente estas mujeres, 40 años después, 30, el micrófono, perdón, siguen manifestándose en la calle, están muy machacadas por el fascismo que impera en la zona, pero aún así ellas salen a la calle y en esta ocasión han salido con sus comunicados y sus performances, que son extraordinarias y suelen ser origen de otras a lo largo y ancho del planeta, pues en sus comunicados, este último con base en el tema de Ucrania, de la crisis de Ucrania, pues además de desplegar sus pancartas escritas en serbio, en inglés, en ruso o en ucraniano, estas mujeres han hablado de la solidaridad con el movimiento de paz ruso y de Ucrania. Además han pedido que se pare la guerra en Ucrania. A Putin le han dicho que quite sus manos de Ucrania y que pare la agresión rusa hacia esta zona, además de que se pare con la ocupación. Han pedido que se dé una oportunidad a la paz. En su comunicado pide el cese urgente de todas las operaciones militares, la retirada de las tropas rusas del territorio del Estado independiente de Ucrania y además de los territorios ocupados. Piden sanciones y la ampliación de las existentes que ya están impuestas por la Unión Europea a la Federación Rusa y una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por los crímenes contra civiles que se están cometiendo por parte de formaciones militares rusas al bombardear no solo instalaciones militares, sino también otras civiles en Kiev, en Kharkov, en Odessa y otras ciudades ucranianas. Además, piden a su Estado, al serbio, Estado serbio, que se adhiera a la prohibición legal de enviar voluntarios de Serbia al teatro de la guerra en Ucrania, y nos piden a la sociedad internacional que expresemos nuestra solidaridad tanto con el movimiento de paz de Ucrania, que está atacada por la Federación Rusa. Y bueno, pues ahí están nuestras compañeras, amigas, bueno, de Belgrado. Mar, ¿estás ahí? ¿Quieres comentar algo? No, me gusta esta parte que he aprendido yo siempre con Mujeres de Negro, ¿no? Que un tiempo también pues tuve la suerte de poder participar, que es la importancia de apoyar el esfuerzo resistente no violento tanto de la población ucraniana como de la población rusa, ¿no? Y acoger tanto a la población ucraniana que huye de la guerra como a la población rusa represaliada por la oposición a la guerra. Es decir, Mujeres de Negro, yo creo que precisamente por esa cosa tan bonita de que nadie hable por nosotras, que nadie hable en nuestro nombre, hace propuestas en las que precisamente intenta huir del enemigo ucraniano contra el enemigo ruso y trata de unirse en las propuestas de la gente resistente no violenta, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que no estamos oyendo, ¿no? Que se apoye la deserción, sí. No estamos oyéndolo, ¿no? Vamos que a hacer un sí. Claro, a todas las personas resistentes no violentas, ¿no? La IRG también ha hecho su comunicado, ¿no? Dime, Salvia, sí, que sí, está ahí, muy calladita, eso. Ella tiene que hablar, vamos. Quería yo apuntar también con este tema del apoyo a la deserción, que hay también una campaña de la Internacional de Resistentes a la Guerra llamando incluso a la desincentivando la movilización de soldados en Bielorrusia. O sea, es que esto empieza a extenderse, el conflicto va cada vez más allá y se van militarizando más países. Entonces nos vamos acercando un poco casi a un escenario que nos recuerda a lo mejor a tiempos mucho más antiguos. Y bueno, y ahí pues quería y ahí comentar un poco poquito. Estremecedor, sí. Sí. Me vais a perdonar un momentito porque tenemos que llamar a Juan Carlos, que tiene un tiempo muy limitado para estar con nosotros. Juan Carlos es de Alternativa Antimilitarista de Las Palmas de Gran Canaria. Y tiene muy poquito tiempo para estar con nosotros. Entonces vamos a poner un pelín de música, le llamamos y continuamos, si os parece bien. Estupendo. De acuerdo. No, lo digo por ajustarme a lo que ha dicho él. Yo Yo ya no quiero matar en esta guerra voraz. Quiero salir, quiero huir, soy asesino sin quererlo. Yo ya no quiero mirar soldados agonizar. Quiero vivir, quiero reír, nadie sale ganando. Y es que al final de la guerra solo quedan calaveras sin banderas, sin almas. Veo misiles caer y nadie puede escapar. Quiero salir, quiero huir, es un juego de locos. Veo escombros no más y todos quieren llorar. Quiero vivir, quiero reír, ¿dónde están los culpables? Veo a una niña dormida que nunca despertará, sus manos están ya frías. Quiero despertar de esta pesadilla. Quiero despertar a un mundo lleno de paz. Paz, paz, paz. Yo quiero paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Quiero paz en este mundo. Yo ya no quiero escuchar otra razón para matar. Quiero salir, quiero huir, esta vida es corta. Yo ya no quiero cantar en medio de este pesar. Juan Carlos, buenas tardes, soy Amparo de aquí de Agora Sol Radio. Quería darte pues la bienvenida y agradecerte que nos dediques el tiempo, que ya sabemos que es muy escaso, te quisiéramos tener más tiempo, pero eres un hombre muy ocupado. Muchas gracias a ti, Amparo. Bueno, pues nos vas a hablar de experiencias, de campañas, de acciones antinucleares, ¿no? Sí, pues vale. En concreto, pues sí, de la participación del movimiento antimilitarista en lo que es la lucha antinuclear. Y no, podría resultar extraño para gente del Estado español pues pensar que tengamos que participar en un movimiento internacional contra las armas nucleares, porque podríamos pensar que es algo ajeno, ¿no? Me gustaría pues hablar sobre todo de que el arma nuclear no es un arma convencional, ¿no? Hemos oído alguna vez seguro que clasificar el armamento nuclear como no convencional junto a las armas radiactivas, las biológicas, las químicas. Y es verdad, no lo es convencional por muchas razones que son conocidas, pero que conviene siempre tener en cuenta. En primer lugar, pues usa un material radiactivo para generar una fusión o una fisión nuclear controlada que libera una gran cantidad de energía. Eso lo sabemos, ¿no? Las bombas históricas de Hiroshima y Nagasaki ya nos lo comprobaron, ¿no? Y sin embargo, las armas actuales multiplican esa capacidad destructiva. En segundo lugar, por la extensión, ¿no?, y la intensidad de esa capacidad destructiva, el arma antipersona de mayor letalidad, que es un arma de destrucción masiva. Se puede decir que sería el paradigma del arma de destrucción masiva, ¿no? Por otro lado, no distingue objetivos específicos, pues, ni mucho menos va a distinguir civiles de personal militar. Y eso es lo que hace el arma nuclear en un arma ilegal, según las convenciones de guerra y del derecho internacional. Pues hay que recordar que no es legal la acción militar masiva que no haga distinción entre combatientes y civiles. Las armas nucleares, por principio, no pueden hacer esta distinción. Su uso, entonces, para nosotros es un crimen contra la humanidad. Y estamos obligadas a no cooperar con su fabricación, con el transporte, con la tenencia, con el uso de esta arma, ¿no? El impacto de una única arma nuclear contra una ciudad provocaría consecuencias inmediatas, a corto y a medio plazo, y también a largo plazo, que imposibilitarían o dificultarían enormemente el socorro a las personas supervivientes. O sea, estamos hablando de de experiencias de alta destrucción, ¿no? Y una escalada nuclear implica una destrucción mutua asegurada. ¿Qué significa esto? Que ya en los años 80 diversos estudios demostraron que incluso con el uso de una pequeña parte de las armas nucleares, las consecuencias ambientales llevarían a lo que se llama un invierno nuclear, una nube de cenizas planetaria que impediría el paso de la luz solar, provocaría inicialmente la muerte de los seres vivos que realizan la fotosíntesis, el colapso de la agricultura, la amenaza de hambruna y la extinción del resto de los seres vivos. O sea que esto se parece un poco como al cambio climático. O sea, la lucha antinuclear es parte de esta lucha mundial por asegurar nuestra supervivencia en este planeta. Y por eso es importante que tengamos conciencia de esta dimensión en los conflictos internacionales, de esta dimensión cuando hablamos de lo que es la OTAN. ¿Me sigues, Amparo? Sí, te estamos escuchando. Vale. No te estamos interrumpiendo porque queremos que nos expliques lo máximo posible dentro del tiempo que dispongas. De acuerdo. Para esta otra alternativa, ¿no, Juan Carlos, que nos ha dejado así como abrumadas? Sí. O sea, claro, yo quería hablar sobre todo de una buena noticia, ¿no? Que es el tratado sobre la prohibición de armas nucleares. Este tratado es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial que prohíbe íntegramente las armas nucleares y establece disposiciones para abordar las consecuencias que están relacionadas con el ensayo, con el empleo de las armas nucleares. Y supone un avance importantísimo hacia la abolición de las armas nucleares. Y se suma a tratados ya existentes, como el de no proliferación de las armas nucleares, el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y otros acuerdos que establecen zonas libres de armas nucleares, como por ejemplo el tratado de blindada, que me gustaría comentar porque es algo que en el que me siento muy implicado. Es el tratado africano para la formación de una zona libre de armas nucleares. Se firmó en el 96, entró en vigor desde el 2009 y dos de sus protocolos, el primero y el segundo, involucran a los cinco países del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no?, como poseedores del armamento nuclear. Y hay un tercer protocolo, el protocolo tercero, sí. Aunque solo tiene dos posibles firmantes, tiene una gran trascendencia para nosotras, ¿no?, ya que exige a los estados que no son responsables legales o de facto de los territorios africanos, es decir, solo hay dos estados, España y Francia, pues que apliquen las disposiciones del tratado a esos territorios, que serían Mayotte, Reunión, Canarias, Ceuta y Melilla. Pues si nos preguntamos qué país no ha firmado ese tratado que le prohibiría la tenencia y el tránsito de armamento nuclear en esos territorios africanos, podemos pensar pues que Francia no lo habría firmado porque Francia tiene armamento nuclear, y que lo habría firmado España porque no tiene armamento nuclear. Sin embargo, es al revés. O sea, Francia lo firmó desde el primer momento, y España ni lo ha firmado ni lo ha ratificado. Ni se le espera, ¿no? No, lo recuerdo, el nombre es muy desconocido: Tratado de Pelindaba Africano para la formación de una zona libre de armas nucleares, que desde Canarias, que votamos no a la OTAN, pues reclamamos que España lo firme, ¿no? Y volviendo al tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, pues lo importante de todo es que es un tratado internacional que es jurídicamente vinculante. Fue aprobado por una conferencia diplomática que celebró la ONU el 7 de julio del 2017. Contó con 122 votos de países a favor, uno en contra de Holanda, una abstención de Singapur y 68 países que no lo votaron, entre los que estaba España, que hacía piña junto al resto de los países de la OTAN. Tres estados lo ratificaron en el 2017, el Vaticano, Tailandia y Guyana, y otros 16 en el 2018, 15 en el 2019, y en el 2020 Honduras vino a ser el estado número 50 a ratificar, lo que era el requisito para su entrada en vigor. 90 días después, el 22 de enero del 2021, pues ya entra en vigor. Es una muy buena noticia. y precisamente qué estábamos haciendo el 7 de julio de 2017, entre ustedes está Almodeno también, pues conocíamos esta noticia mientras estábamos participando en un bloqueo en la base de submarinos nucleares de Faslane, en Coldport, en Escocia. Gente de Alternativa Antimilitarista MOC, de Mujeres de Negro, del Estado Español, pues nos habíamos sumado a la convocatoria internacional de un colectivo que se llama Trident Plaxers, y en el campo de paz de Faslane, que justo cumplía 35 años de acampada ininterrumpida frente a la base, ¿no? Pues nada, insisto, es una muy buena noticia, es la parte mejor de todo esto, y conecto aquí con el movimiento antinuclear, que es muy potente en otros países europeos, menor en países como España, al no disponer oficialmente de este tipo de armamento, lo cual no le exime a España de sufrir sus consecuencias ni de la responsabilidad como parte de la OTAN, que es una organización que basa su defensa en una capacidad de usación de disuasión, ¿no?, que es en última instancia nuclear. Y nada, la aprobación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares es el resultado también de un trabajo muy importante de diversas entidades y organizaciones como ICAN, la Campaña Internacional por la Abolición de las Armas Nucleares, que es una coalición de muchísimas organizaciones que trabajaron intensamente, también con el apoyo de algunos estados, para preparar la base de ese tratado, ¿no?, que estuvo precedido de varias conferencias intergubernamentales. Y la ICAN, no sé si recuerdan, recibió ese mismo año el Nobel de la Paz. Pues nada. Bueno, ¿alguna de vosotras? Sí. Ah, perdona que te he interrumpido. Yo sé si alguien quería preguntarte algo. Vale, sí, yo sí. Abierto. Bueno, yo iba a hablar también de este tema, pero Mavi. Soy Mavi. Ah, Mavi, sí. Pero bueno, que me ha llamado la atención todo lo que has comentado, la dureza de lo que es la bomba y el arma nuclear. El tratado, para mí, lo más interesante, no sé si estarás conmigo, es que declara las armas nucleares como totalmente ilegales. Es la primera vez que este tipo de tratados lo ven. Lo que pasa es que, bueno, creo que, dime tú, que eres más conocedor del tema, lo que pasa es que si no firmas el tratado, si no te adhieres a él como Estado, no te afecta. Entonces, la ilegalidad, ¿hasta dónde llega? Bueno, es muy importante, de todas formas, que luchemos porque España firme este tratado. Un paso previo podría ser el tratado este de Pelindaba y la adopción de las medidas que contempla, ¿no? Yo creo que el movimiento ecologista, el feminista y el antimilitarista siempre han desarrollado una conciencia antinuclear. Hemos venido trabajando en el marco de la red antimilitarista europea, yo creo que en torno al 2010 y en toda esa década, pues un espacio de coordinación, compartimos nuestras campañas con esta dimensión internacional, ¿no? Y desde Alternativa Antimilitarista MOC, de Mujeres de Negro, hemos participado en las contracumbres de la OTAN en Bélgica, con bloqueos a su cuartel general en esa capital, siempre con la conciencia de que la OTAN no está cumpliendo sus deberes. Es responsable de la proliferación nuclear y ya por el hecho de no disolverse tras la discusión del Pacto de Varsovia, pues nos encontramos con un aumento del gasto militar, una exigencia de rearme, con programas de renovación de los sistemas de misiles, y solo el coste para el resto del Reino Unido para renovar sus misiles Trident pues fue calculado por Greenpeace en 95 mil millones de libras. Quería dar este dato porque es que estamos hablando de cantidades exageradas, ¿no? Entonces, nos preocupa la falta de voluntad para eliminar esta amenaza nuclear, que junto con el cambio climático, algo que está amenazando la supervivencia del planeta, ¿no? Sí. Bueno, yo te quería preguntar una cosa. ¿Cómo es posible que, bueno, estoy hablando como yo no soy experta, no soy Amparo de aquí de Agora Sol Radio, pero evidentemente hablo como gente que está afuera? Si es que al final se desencadena una guerra nuclear, la vamos a pagar todos, da igual donde estemos. Entonces, ¿el qué de tanta insensatez? ¿Por qué? Esa es una pregunta que igual no tiene respuesta, pero es que me siento obligada a hacerla. Quiero decir que estamos hablando del cambio climático. Evidentemente ya no nos tenemos que preocupar con el cambio climático. Ya, caput, ya no nos vamos a salvar nadie, ¿no? Basta que gire el viento en una dirección. Y ahora que digo esto, había hace de muchos años una película, bueno, era de dibujos animados, que se llama Cuando el viento sopla. Sí. No sé si la conoces. Sí, ¿ves? Que hablaba precisamente de ese problema enfocado en una pareja de ancianitos en que, bueno, se desencadena una guerra nuclear y ves cómo se van degradando y van muriendo. Es algo... No, tiene su poesía, la película, pero es muy dura. Sí. Es muy dura y entonces yo no sé... buscarla cuando el viento sopla, ¿no? Cambia de dirección la radiación y al principio se salvaban, pero llegó un momento en que no. Sí, es terrible, sí. Yo creo que bueno, no hay que ser experta para ver que el problema está en no poner la vida en el centro y poner sobre la vida de las personas, pues... la vida o la existencia o la permanencia de los estados, ¿no? Entonces, si hay que arriesgar un estado, hay que arriesgar la población, pues las políticas actuales tienen políticas de defensa militar que se alejan de lo que es la seguridad humana, porque se encargan de asegurar fronteras, se encargan de asegurar negocios, la reproducción de capitales, ¿no? Y para hacerlo no dudan en poner en peligro la seguridad de las poblaciones que dicen defender, ¿no? Entonces, desde el movimiento antimilitarista entendemos que las guerras no se paran en un momento determinado, sino que se paran en el día a día, se paran previniéndolas, se paran cambiando la lógica que ha llevado y las causas que han llevado a generarla, ¿no? Entonces, esto puede aplicarse a la guerra ruso-ucraniana, que no es resultado de unos detonantes que vemos inmediatos, como la invasión ahora rusa, sino que en la escala en la que estamos viendo, estas guerras son posibles gracias al militarismo, al complejo militar-industrial, a la ausencia de políticas preventivas, de seguridad humana, y políticas de paz, ¿no? Yo creo que como mínimo habría que invertir, hay que desinvertir y bloquear todo lo militar y pasar a invertir en políticas de paz, ¿no? Sí. Juan Carlos, quería darle paso, bueno, no sé si te tienes que ir o no, no te estoy echando, yo estoy encantada con lo que estás explicando, pero sabemos que tu tiempo es un poco... Mar, que también nos está escuchando con otro teléfono, quería intervenir, hola, decir Mar. Algo, no sé. He tenido la poca suerte de no escuchar a Juan Carlos. No te preocupes porque lo irás, porque lo irás. El teléfono, entonces lo iré después. Nada, pues seguramente habrá sido súper interesante conociéndole, es un gran activista. Y el tema de las armas nucleares, bueno, yo siempre que hablamos de ir contra las armas nucleares también pienso que eso da para otro programa, ¿eh? En el movimiento antimilitarista... Se está contemplando, no te preocupes, preocupes, porque además creo que es que debemos, nuestra manera de luchar también, pues hacer programas, alguien nos oirá, digo yo. Sí, Alternativa Antimilitarista MOC, que pertenecemos también a la Asamblea Antimilitarista de Madrid, tenemos también multitud de campañas contra instalaciones militares, el cuartel de Munguía, desmilitarización de la Sierra de Aitana en Alicante, la Marañosa, que daría para otro programa, un complejo NBQ que tenemos en el sur de Madrid, el polígono de tiro de las Bardenas, es decir, que en casa cuece Navas y que también nos resistimos aquí a instalaciones militares, no nucleares, por suerte todavía. Dales tiempo, no sé cómo, no tienen ni una idea buena. Espero que no. Por lo menos hemos pasado de cocido a habas. Yo lo agradezco. Muy bien, Mavi, muy bien. Pues, espera, yo no sé que hemos dejado ir a Juan Carlos, pero no sé si Juan Carlos se tiene que ir. Bueno, sí, simplemente para despedirme. Ya acabamos, quería... o sea, seguimos hablando con Mario, ya os pasaremos el programa entero y lo podéis oír tranquilamente. Vale, que nada, simplemente a mí me había tocado aportar sobre este asunto y quería comentar que de la misma forma que las amenazas a la paz pues son internacionales, pues también nuestra lucha por la paz y el desarme pues trasciende esta frontera. En realidad luchamos contra la frontera. Y el cierre de las bases nucleares es un anhelo compartido de por quienes rechazamos la guerra, ¿no? y sus causas también. Y nada, que tengamos en cuenta que se trata de una dimensión de ya incluso de supervivencia, de la que no somos conscientes, pero en ocasiones como esta, la actual, pues parece que es la ideal para recordar que las potencias que están interviniendo en última instancia apoyan su capacidad militar en una amenaza nuclear, ¿vale? Una amenaza nuclear que es que escapa de toda lógica relacionada con la vida. Muy bien, pues no, muchísimas gracias, pero como ya tenemos tus datos, ya te emplazaremos si seguimos hablando del tema. Y un beso a todas las que están por ahí. Bueno, Salvia, Lena, Mavi y Mar. Un placer. Otro beso y para ti, Juan Carlos. Chao. Adiós. Chao. Vale, bueno, Mar, que tú también tienes el tiempo limitado. Bueno, yo estoy aquí a gusto con vosotras. No, yo no te quiero echar, ¿eh? No, genial. Yo sí que quería un poco, al hilo de lo que estábamos hablando, de la guerra empieza aquí, parémosla aquí, pues eso, tratar de un poco encuadrar la potencia que tenemos la sociedad civil haciendo desobediencia civil, ¿no? En todas las campañas que hemos ido nombrando antes, yo creo que la que hemos hablado menos es la objeción fiscal al gasto militar, ¿no? Eso te iba a preguntar, sí, sí. Es el que prepara la guerra, claro. Fijaos que este año diferentes personas que investigan y que han publicado los datos en la web de Tortuga, que es del grupo antimilitarista de Elche Alicante, que también pertenece a AMOC, pues han mirado junto a Juan Carlos Royce, que también es experto en el tema de gasto militar, que este año se ha presupuestado, agarraos, 43.000 millones de euros en gasto militar. Un gasto militar, además, que permanece muy oculto, porque si miramos los datos publicados oficiales, solo 11.000, cuidado, no digo que sean pocos, son del Ministerio de Defensa. El resto es de gasto oculto en otros ministerios, en la deuda que tenemos por el tema de los presupuestos de otros años. Y para que nos hagamos una idea de gasto militar, tocaríamos como unos 900 euros por persona y año, ¿no? Si nos preguntara qué queremos hacer con ese gasto militar, si hubiera propuestas políticas valientes de tratar de revertir todo este gasto militar, invertirlo en lo que realmente necesitamos las personas, ¿no? Una casa, una vivienda digna, un país en que no esté en guerra, por supuesto, una alimentación, una... seguridad también en el tema afectivo, una posibilidad de calentarnos en invierno, ¿no? Ayer sí, cuando energía, claro. a Borrell que bajáramos un grado la calefacción. Eso lo llevo yo haciendo hace mucho tiempo, que todavía no. Sí, pero que cuánta gente sin luz un año en la Cañada Real, diles que baje la calefacción. Que van a bajar la calefacción los pobres, ¿no? Si no tienen. Recordar que para resistirse al gasto militar, que es muy difícil, porque a través de nuestros impuestos recaudan dinero para la guerra. Entonces, hay una campaña que lleva más de 30 años. Hay gente en vuestro plató que sabe de esto mucho más que yo, como es Almudena, que es la objeción fiscal al gasto militar. Ya hablaremos también despacio, ¿no? Que se trata un poco de denunciar ese dinero y tratar de detraerlo del IRPF, de la declaración de la renta. Pero bueno, eso daría para otro programa. Pero sí quería señalar el tema del gasto militar, ¿no? Porque es muy importante. El tema de las exportaciones, de las exportaciones de armas, España es profundamente, ambivalente cuando no cínica, porque ha estado vendiendo armas a Rusia por valor de más de 5 millones de euros en los últimos 10 años. Entonces, en fin, luego queremos dar armas, no sabemos todavía si gratuitamente a Ucrania, ¿eh? Parece ser que no está claro qué va a ocurrir, ¿no? Es un préstamo más que una donación, ¿no? Perdona, Mudena, no, que no te oía. Es un préstamo más que una donación, ¿no? Que es un préstamo, sí, ¿no? Un toma y daca. Madre mía. Ya me lo cobraré. Pero seguro que se lo cobrará y lo pagaremos nosotros, lo de a pie. Seguro. Y aparte de todo esto, pues eso, seguir incidiendo, la guerra empieza aquí, parémosla aquí, por no centrarnos solo en la guerra de Ucrania, que bastante dolorosa es. Sí quería un poquito hablar de Frontex, que es una campaña del MOC también, que es abolir Frontex, que es nuestra frontera sur, que es vergonzosa y escandalosa, ¿no? El presupuesto sube año tras año y también las activistas antimilitaristas están denunciando Frontex y pidiendo que se la abolición de Frontex directamente, ¿no? Frontex es un órgano militarizado que empezó allá en 2004 con poquita gente, 45 efectivos, que dicen no es mucho, ¿no? Y vamos por casi 800 y el presupuesto subiendo y subiendo. La frontera sur en España es especialmente nuestra y es especialmente sangrante la violación de derechos humanos que vemos cada día en la frontera sur, en Ceuta, Melilla y en Canarias. Y parece que esa gente refugiada nos generara, como decías tú al principio, Amparo, como menos dolor, ¿no? Yo creo que hay que acoger a todas las personas refugiadas, ¿no? Entonces, bueno, la guerra empieza aquí, parémosla aquí, yo creo que esto es fundamental. Y ya contarán mis compañeras después que participamos también en la bienvenida que vamos a dar a la OTAN. Ajá. En la reunión de junio. Sí. Esperemos podernos resistir, ¿verdad? Vais a contarlo también vosotras, es muy importante porque esa parte de la guerra es bastante sangrante, ¿no? Ese sangrado en forma de dinero que se nos quita, se nos roba. Y que no contribuye a la seguridad humana, ¿no? Porque nosotras queremos poner la vida en el centro y lo primero es la seguridad alimentaria, medioambiental, económica, con un enfoque humano integral, feminista y que contemple también toda la parte política y comunitaria, aparte de la individual. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir denunciando que la seguridad no es la que nos están vendiendo desde la maltrecha OTAN, que ahora con esto parece que ha espabilado, ni desde otras potencias, ¿no? Que parece que la seguridad es solamente la compra-venta de armamento, ¿no? Y la tecnología de uso militar. Entonces, bueno, pues simplemente recordar eso. Y recordar que seguimos apoyando la deserción de las tropas, lo hemos dicho ya antes, que también se acabe ya con la exportación de armamento por parte del Estado español. Que además el Estado español informe puntualmente de todo lo que está pasando con la compraventa de armamento, cesión o lo que sea con Ucrania. Y también si nos ponemos un poco a exigir a nuestros gobiernos, si fuéramos más, la desobediencia civil, cuantas más seamos mejor, es impedir el acceso a España de cualquier ciudadano de Rusia implicado en el negocio armamentístico, en vez de bloquear las cuentas y hacer unas grandes sanciones que sangran también a la población civil rusa, pues desde luego decir que lo que no queremos que venga a España es gente implicada en el negocio armamentístico. Uy. A eso sí que nos gustaría bloquearle las cuentas e intervenir las propiedades, ¿no? Y puestos a soñar, chicas, pues salirnos de la OTAN. Sí. Porque ya España votó en algunos territorios no estar en la OTAN, y la OTAN es una organización criminal, obsoleta, rancia, y que contribuye a que todos estos conflictos que están cociendo hace años exploten, ¿no? Entonces, también saber poner el foco en la OTAN, ¿no? No solamente en Rusia, por supuesto. Y bueno, pues esto parece una carta a las reinas magas, pero está claro que mientras nos dediquemos a preparar la guerra, habrá guerra. Y si nos dedicamos a preparar la paz, pues habrá paz, digo yo. Yo quería recordar eso, que dentro de todo el Frontex están los submarinos nucleares de los que hablaba Juan Carlos, que están en Escocia, que están la base allí, pero que están transitando todo el mundo, y uno de ellos normalmente está vigilando el Mediterráneo, toda la zona mediterránea, por todos los movimientos de las migraciones. Y entonces, bueno, pues y el norte de África y todo esto. Entonces, que veamos cómo se van relacionando, ¿no? O sea, que lo que decía Juan Carlos, que era eso, más de 35 años con una campaña permanente para conseguir al final que se firme algo, pero los submarinos con sus ojivas siguen ahí. Dios mío. Mar, ¿te hemos perdido? No. Otro programa dará hablar de las Trident, ¿no? Plausers. Claro. Sí. Eso va para otro programa, chicas. Sí, tenemos sí. que Bueno, oye, yo estoy abierta a todo. Yo creo que debemos hacer una... Bueno, luego también me he insinuado, pues una persona, ya hablaremos tranquilamente, pues que quería hacer también, lo que pasa es que iba a ser un programa en directo, grabado, no se puede escuchar, o sea, montado fuera, pues con participación de gente, de migrantes y de todo esto. Y bueno, dije, bueno, pues sí tengo yo a las mujeres de negro en la radio. Dice, uy, digo, bueno, ya hablaremos. Que eso, la inmigración es otra de las causas de las guerras, ¿no? De todas. No hay guerra que no empiece en cualquier sitio, pues que la gente huya, porque ya no se quiere morir, que es muy lógico, y quiere salvar a su familia y a sus hijos y a sus nietos y a lo que sea, y acaban pudriéndose en un campo de concentración de mala muerte. Mar, ¿puedes quedarte más o te vas a ir? Me quedo escuchando, y cuando me vaya a ir os digo un adiós silencioso, pero me encantaría escuchar vale, a mi compañera. Vale, pues. Si ahora vamos a poner un poquito de música. Lo que pasa es que íbamos a llamar a Jesús. Negras tormentas agitan los aires, una niebla espesa nos impide ver, expande la simiente del dolor y la muerte, es la guerra eterna que manda el poder, en pie que te manda a la batalla, paga con tus impuestos la destrucción, es la guerra eterna que a todas nos condena. Oye, ¿me oyes? Sí. No te quejarás porque es que te hemos introducido con tu canción, ¿eh? Sí, estaba escuchando. Oye, ven y que fueras aquí el emperador de los romanos. O sea, que no te... Es un lujo dado artista. Artista, claro. Bueno, pues sí. Jesús, activista e investigador sobre teoría e historia de la no violencia, nos va a hablar pues de las experiencias de asistencia no violenta en caso de conflicto armado y ejemplos de respuestas no violentas en la Segunda Guerra Mundial y en otras situaciones de conflicto. Ahí vas a intercambiar pues base con Salvia, que también trae un tema bastante parecido, y bueno, vuestros son los micros. Muy bien. Bueno, pues no sé, decir que es un tema bastante amplio porque, aunque sea a lo mejor desconocido, sí que es verdad que en casi todas las guerras hay experiencias de resistencia no violenta, de resistencia pacífica y de cómo la gente está organizado. Habría una reflexión teórica sobre esto porque muchas veces la no violencia tiene dos aspectos diferentes. Un aspecto a veces ofensivo cuando se hace una campaña para conseguir algo, entonces trata, los teóricos lo llaman con una no violencia más ofensiva, de tratar de conseguir un objetivo. Y habría otro tipo de acción no violenta más de carácter defensivo cuando lo que se trata es mantener la seguridad de las personas por medios no violentos porque son más eficaces que otros métodos pues violentos en este caso. Vale. Desarrolla un poquito. Vale, es que sí. Bueno, también habría otra reflexión antes de empezar con los casos, sería la diferencia a veces que hay, la importancia de acciones cuando se hacen tanto en conflicto armado como en otros momentos, pero especialmente también en conflicto armado, las acciones cuando tienen una importancia más estratégica o táctica que te ayuda, como decía, a sobrevivir, que es lo que te permite directamente sobrevivir, y luego habría otro tipo de acciones más mediáticas que serían más orientadas pues a hacer acciones de protesta, a poner en la agenda política una serie de cuestiones pues como el comercio de armas, la objeción de conciencia, etcétera. Y eso es una reflexión teórica de una profesora norteamericana, se llama Wendy Perlman, que ha estado muchos años en Palestina. Ella habla árabe, habla hebreo, habla inglés, claro, y ha estado allí estudiando la historia del movimiento palestino, y ha llegado a las conclusiones de por qué a veces optaba el movimiento de resistencia palestino, el movimiento de liberación, porque a veces ha tenido que optar por formas violentas y otras veces opta por formas no violentas. Y la conclusión a la que llegaba es que ha habido épocas en las que no se ha podido organizar la resistencia civil no violenta, necesita mucha organización por parte de para poder coordinar mucha gente, y a veces las propias dinámicas de una ocupación militar o de una guerra pues te pide esa capacidad de organización, y la propia necesidad de resistencia llevaba a la gente a la lucha armada, pero cuando las cosas se permitían, las circunstancias permitían un poquito más de reflexión y de organización, la gente se organizaba prioritariamente de forma no violenta. Esa reflexión es interesante para cualquier guerra porque, como decía, todas las guerras atacan a la población civil directa o indirectamente y afectan, la desestructuran y afectan a su capacidad de respuesta y de movilización. Vale, eso sería un poco las reflexiones así previas. Luego ya podemos entrarnos ya al grano con respecto a a casos históricos de acción no violenta. Bueno, podemos distinguir un poco casuísticas de las acciones que se desarrollan en el país que está agrediendo militarmente a otro, o países que están en guerra civil, o países que están sufriendo una agresión militar por parte de otro país o de otro ejército. Entonces la acción no violenta en un país que está agrediendo militarmente a otro pues sería muy parecido pues a la que se realiza desde otros países también cuando están siendo testigos de una agresión, como hemos vivido movimientos contra la guerra en España, como estaba nuestro país también participando en algunas de estas guerras, han creado grandes movimientos de resistencia. Hay un estudio de caso muy famoso que sería el de la resistencia norteamericana a la guerra de Vietnam, con todos sus problemas. Pero bueno, tiene algunas cosas interesantes de esos casos, como pues, el apoyo a la objeción de conciencia, la deserción, la objeción fiscal, que hemos hablado antes, y luego también acciones simbólicas, quema de tarjetas militares, quema de archivos militares para el reclutamiento, incluso llamamientos a la insubordinación de soldados. Luego también en España tenemos un caso, a veces se olvida, pero es un caso de acción no violenta contra la guerra, cuando las madres en aquella inicio de la semana trágica, 1909, las madres de los soldados pararon los trenes que se iban a la guerra de Marruecos y dio, luego lo pasa que se generó en disturbios y por la represión también que se creó, pero eso sería un caso de interposición no violenta contra una agresión que se estaba haciendo también, teniendo en cuenta el punto de vista de las madres que consideraban a los hijos también como víctimas directas de la guerra. Luego, por supuesto, todo el tipo de acción de no colaboración económica, desde boicots, huelgas, a incluso otro tipo más directo. Hay actualmente, pues hay todavía mucha experiencia en eso. Por ejemplo, en el caso de Palestina, la campaña BDS, boicot, desinversiones y sanciones. Sí, sí. Pues para aislar económicamente a las potencias agresoras. Y bueno, yo creo que a lo mejor esa parte sí que se conoce un poco más y ya sería cuestión de pasar a la otra parte que se conoce menos, que es una historia un poquito más, a lo mejor, más olvidada, que es cómo la gente se organiza no violentamente en casos de agresión militar o cuando está viviendo guerras civiles, incluso cómo se organiza para sobrevivir y tratar de parar la guerra. Sí. Hablábamos antes, pues la primera tipo de acción sería pues la objeción de conciencia, insumisión, decepción, y me gustaría destacar un caso en que sí que fue determinante para el resultado de la guerra, como sería cuando en 1866 Austria-Hungría se estaba enfrentando a Prusia por el control de la hegemonía en el mundo alemán o germano parlante, y Hungría llevaba ya años haciendo unas campañas de desobediencia, de boicot, de colaboración, y cuando le pidió a Austria el apoyo militar, el apoyo de soldados y el apoyo de impuestos para luchar esa guerra contra Prusia, pues la respuesta fue insumisión, deserción masiva y negativas a pagar impuestos, lo que creó pues un agujero en la máquina militar austriaca, que acabó llevando a la derrota en la batalla de Sadowa frente a Prusia, y luego posteriormente la concesión ya de autonomía a Hungría, la creación de la monarquía dual Austro-Hungría y bueno, la creación de un parlamento húngaro. Como una opción de insumisión masiva puede ser determinante. Hay que decir que la objeción de conciencia tiene una larguísima historia, desde que hay reclutamiento forzoso, hay registros, incluso algunos registros legendarios, como podrían ser los primeros mártires cristianos que hablan de negativas a incorporarse o participar en la guerra, pero luego desde luego ha habido ya también posiciones más politizadas y estudiadas desde el siglo XVII, XVIII, principalmente surgió en ámbitos cristianos, desde los cuáqueros a otras disidencias pacifistas cristianas, y luego ya sobre todo cristianizó en la Primera Guerra Mundial, y yo creo que aquí sería un momento de dar paso a Salvia, que iba a contar. Pero efectivamente, le toca a Salvia, que ha estado hoy muy calladita. Pues nada, yo os cuento así un poco que hace un tiempo mis compañeras de Mujeres de Negro pues hicieron una labor de investigación bastante importante, ahondando un poco en esos inicios de la confluencia entre el pensamiento feminista antimilitarista, y rescataron bastantes biografías y casos concretos de mujeres que se opusieron a la Primera Guerra Mundial, porque fue un momento pues de confrontación así con un auge previo de mucho nacionalismo. De hecho, yo he oído por ahí, luego ya nos contarás tú, Jesús, que sabes más de esto, que fue una de las guerras en que hubo menos deserción, al menos en algunos países, ¿no? Como Francia, Alemania y demás, o sea que estaba el ambiente muy, de verdad, muy polarizado y con muchas ganas como de confrontación militar y de guerra. Y sin embargo, pues sí que hubo gente que se opuso. Y incluso en plena guerra pues llegaron a hacer hasta un gran congreso de mujeres en La Haya en 1915, del que han surgido organizaciones que todavía existen, como la Liga de las Mujeres por la Paz y la Libertad. Y bueno, pues destacar un poco que todas estas mujeres ponían en práctica también pues distintas estrategias y acciones, como eso, traspasar fronteras. Les estaba prohibido viajar a muchas, no les daban visados, pero aún así intentaban juntarse, hablar con gente de los otros sitios, por supuesto apoyar a los desertores, como la mayoría de las veces acababan en la cárcel, pues otra gente tenía que ocupar su lugar. Entonces estas mujeres acabaron encargándose de todos los periódicos, asociaciones, todo el trabajo así de eso, del tejido asociativo. Y bueno, también hubo sus divisiones dentro del movimiento sufragista o feminista en aquel momento, entre algunas secciones que sí entraron en el juego nacionalista de las guerras y quisieron apoyar ahí a su país, y otras que no, que por encima de todo se negaron. Entonces sí que hubo momentos de escisión también. Y bueno, pues eso, que también de las reivindicaciones de ese momento pues emanan, ¿no?, esas tradiciones que ahora nos parecen como más obvias, de recurrir al arbitraje, a la multilateralidad, ¿no?, de organizaciones plurinacionales como la ONU, tener una corte penal internacional que pueda juzgar crímenes de guerra y cosas así. Entonces todo eso pues ya lo estaban reclamando hace más de un siglo. Y nada, y destaco también una de las cosas que teníamos apuntadas como eso, como reclamos o acciones de aquel momento, y pedían prestar ayuda a todo el mundo por igual, sin tener en cuenta diferencias de pensamiento, credo, lugar de nacimiento, especialmente a personas perseguidas, refugiadas, etcétera. Entonces, bueno, lo destaco porque hemos hablado eso, de esas diferencias entre refugiadas de unos sitios y de otros, pues ya hace mucho tiempo que se está diciendo que eso no funciona, que hay que tratar a todo el mundo por igual. Aprovecho para meter una pequeña cuña. Y es que yo creo que en la Primera Guerra Mundial las mujeres también inventaron muchas de las formas de resistencia no violenta que hoy se siguen utilizando, como son los encadenamientos, la sentada, sí, la huelga de hambre. Es un montón de cosas que luego se están utilizando en campañas y tal. Y esto quiero enlazarlo con una idea que ya he oído a mujeres, o sea, como que en esta guerra de ahora, ¿no?, en Rusia-Ucrania, o que es nuestra, de todas nosotras, que se vuelven a repetir otra vez esos estereotipos e imágenes del hombre que va a la guerra y la mujer que huye con los hijos, ¿no?, que tiene que huir como refugiada con los hijos, ¿no? Y en la Primera Guerra Mundial, o sea, las mujeres estaban participando muy activamente en todos estos procesos de desobediencia civil, de tal forma que, por ejemplo, una de las organizaciones más importantes, que llamaba La Deserción, como terminaron cancelando a todo el mundo, pues al final prácticamente se quedaron solo las mujeres en el movimiento, ¿no?, apoyando a toda la gente que desertaba, ¿no? Pero que no sé, que nos quedamos con esa idea, ¿no?, de las mujeres activas, ¿no?, en estos casos. Sí, sí. Bueno, de momento paso la palabra a Jesús, vale. y seguimos. Te ha tocado. Sí, bueno, como completar un poquito la formación de la Primera Guerra Mundial, como al principio había una explosión de alegría por la guerra, la gente quería, había una ideología nacionalista que llevaba a los jóvenes a alistarse y a querer ir a la guerra, a morir y a matar. Y luego ese ambiente optimista fue decreciendo con el paso del tiempo, y ya a partir de 1916, 1917 sobre todo, pues ya sí que hubo grandes, incluso decepciones masivas, sobre todo en el bando francés y en el alemán. Y por supuesto también en Rusia, que acabó degenerando, como sabemos, en una revolución, o en dos, más bien. Decir que lo curioso con respecto a los objetos de conciencia en la Primera Guerra Mundial fue que ya empezó a haber movimientos organizados como tales, que no eran todos por causas religiosas, había muchos de mucho tipo, y que se pusieron en marcha, al igual que los movimientos de mujeres, pues coordinándose, y ahí salen organizaciones pacifistas que siguen todavía actualmente, como la Internacional de Resistentes a la Guerra, o como FOR, el Movimiento por la Reconciliación. Todos estos grupos, tanto de pacifistas como de mujeres, pues durante la guerra estuvieron actuando como pudieron, luego ya se reunieron después y crearon estas estructuras internacionales que siguen todavía funcionando, las internacionales pacifistas, por decirlo así brevemente. Con respecto a otro tipo de acciones no violentas que se han realizado en las guerras, muchas veces pues, para sobrevivir, otras veces también para tratar de dificultar la ocupación a la que estaba siendo agredida, pues se vieron estuvieron representación en la Segunda Guerra Mundial. Además, es curioso, en la Segunda Guerra Mundial el proceso fue a lo mejor un poquito al revés. Hasta 1943, sobre todo, se llevaron a cabo este tipo de acciones no violentas. A partir de ahí ya se veía que iba a que el Tercer Reich iba a caer, que Hitler iba a ser derrotado. Me estoy refiriendo principalmente a la guerra en Europa, en el frente occidental, y la gente procuró más evitar acciones que pusieran en peligro la vida. En la resistencia y esperando, se limitaba a esperar que hubiera una liberación por parte de los ejércitos. Pero durante todos esos años, hasta el 43, además hay varios casos de, por ejemplo, dos países en los que la resistencia no violenta fue realmente importante, como es Dinamarca y Noruega, pero luego también hubo toda una serie de movilizaciones en la mayoría de los países ocupados, desde Francia, incluso Polonia y Hungría y en otros países. Una de las acciones que llevaban a cabo pues era simplemente manifestaciones y protestas. Por ejemplo, en Dinamarca está muy estudiado, se vio como al principio pues la gente estaba muy disgustada y salían, creaban grandes disturbios. ¿Y qué pasaba? Pues que el ejército alemán reprimía con gran violencia, había decenas de muertos, y fueron cambiando esa forma de manifestación insurreccionalista, por decirlo así, hacia formas más pacíficas, a formas más que protestaban de otra manera, hacían huelgas de brazos caídos, se negaban a trabajar. Al igual, también había, durante una parte de la guerra al principio, había muchos comandos que trataban de bloquear la colaboración económica de Dinamarca para con el ejército, con la potencia militar alemana, y hacían sabotajes en fábricas, en ferrocarriles, y luego se vienen dando cuenta, pues eso generaba una represión, generaba un coste en vidas y en libertades complicado de asumir, y fueron cambiando esa estrategia por las clásicas huelgas, como decía también, y otras acciones de no colaboración. Luego también en Noruega y en Dinamarca había también pues un frente, lo llamaban el muro de hielo, sobre todo en Noruega, el no colaborar, no saludar, no hacer, no confraternizar con los ocupados, con las potencias, vamos, con los soldados de la ocupación. Luego también fue muy importante en los corredores humanitarios que se crearon de forma no violenta, el rescate de los judíos cuando se salvaron en varios países. Hay varios casos de salvamento de rescate de judíos. No fueron llevados a cabo por comandos que atacaran y rescataran, sino por civiles organizados de forma pacífica, que fueron canalizando, por ejemplo, el caso de Dinamarca, o Ángel Sanz en Hungría, o el famoso Oscar Schindler de la película, cómo lograron articular redes de salvamento. Incluso hay un pueblo en Francia, como es en Le Chambon, o Le Chambon, se pronunciará, que también se organizaron para esconder y sacar judíos fuera de las zonas ocupadas por los nazis, estaban siendo, como sabemos, perseguidos. Luego también hay algún otro caso de confrontación más directa, como sería la primavera de Praga, cuando en el año 1968 pues la Unión Soviética interviene en Checoslovaquia, y la población civil se echa a las calles, obstaculizando los tanques, haciendo acciones. En este caso pues sería, fijaros, de al revés, sería la acción de confraternizar, de mostrarse, de tratar de ganar, de forzarlo, impedir a la deserción de los soldados que estaban allá, apelando a su humanidad. También se cambiaban, había acciones muy imaginativas de cambiar los carteles indicadores de las ciudades para que se perdieran. Fue en todo un movimiento bastante espontáneo, un poquito tipo de organización, que luego acabó detenido por parte de arriba de los líderes checos que estaban en Rusia siendo detenidos, mandaron detener la resistencia civil. Y luego muchas veces, cuando la ocupación está complicada, ahí la resistencia se va haciendo de forma más discreta, simplemente con cánticos, con símbolos. Eso es muy importante también, a lo mejor como paso previo para crear esa identidad de resistencia. Y luego, bueno, pues cada sitio tiene su contexto. Como decía, hay países que viven guerras civiles desde hace mucho tiempo, como Colombia, donde hay experiencias ya de desmilitarización de espacio, hay comunidades de paz en zonas rurales, hay incluso experiencia de patrullas, de guardias indígenas en el caso del Cauca, que sin armas, que van patrullando y van y son capaces de confrontar con actores armados, en este caso en contexto de guerrillas, de poco numerosos, y entonces los indígenas lo que hacen, utilizan es la guardia indígena, es la fuerza del número, se junta 100, 200, 1000 y logran expulsar tanto a guerrilleros como a soldados del ejército, porque ellos consideran su espacio neutral, zona desmilitarizada, y cualquier presencia de un actor armado pues es una agresión hacia su autonomía. Bueno, yo tengo, ahora que me acabo de acordar, una buena noticia dentro de lo que cabe, a ver, que igual ya la sabéis, y es que el movimiento zapatista se ha unido a las actividades del No a la Guerra. Ha enviado un comunicado pues adhiriéndose, diciendo que van a participar en las acciones que se hagan pues dentro de sus límites, de su país, pero que se apuntan al No a la Guerra. Una pregunta, Jesús, o Chuchi, para nosotras. Tú que eres investigador y profesor, ¿qué es lo que hay que hacer para que todo esto entre en el currículum educativo de nuestro país y, por lo menos, del nuestro? Ya veremos luego los demás, ¿no? Porque, claro, cuando no hay ejemplos, cuando no hay conocimiento de la historia, pues esto se pierde, ¿no? Esta memoria se pierde. Sí, no solo que se pierda, sino que pues da pie a que ahora estamos siendo testigos de una guerra, y nuestra experiencia, aunque no sea vivida, pero nuestra experiencia histórica, la memoria que hay de sucesos de otras guerras, es, oye, hay que ayudar a la gente a defenderse, pues hay que enviarles armas. Es el discurso que vemos que están vendiendo ahora en la actualidad, cuando lo que hay que apoyar es, por un lado, también desde Rusia, todo el movimiento que hay contra la guerra en Rusia, que hay que decirlo, que están siendo detenidas miles de personas casi cada día, que se oponen a la guerra. Hay que apoyar a todos los movimientos que hay de resistencia pacífica también y no violenta en Ucrania, y ayudar también a los corredores humanitarios. Y con respecto ya a llevarlo a la educación, pues decir eso, que si no tenemos una memoria de que esas cosas, esas experiencias de resistencia han pasado en todas las guerras y que necesitan ser apoyadas, y que han sido muchas veces las redes estas que se crearon en la Primera Guerra Mundial las que luego apoyaron en la Segunda, todos estos movimientos que hemos diciendo, porque se hicieron con el apoyo de esta gente por detrás, haciendo campañas para recaudar dinero, para recaudar bienes, ayuda humanitaria, etcétera, apoyo logístico, o pagar, por ejemplo, los barcos que iban de Dinamarca a Noruega con refugiados y refugiadas judías. Pues si no tenemos memoria de eso, pues la acción es pues pensar que la mejor manera de ayudar es haciendo algo que luego va a acabar agravando más los problemas, como es enviar armas a una zona de conflicto. Siempre va a agravar más el problema. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, Salvia. No, que muchas gracias, Chuchi. La verdad es que es un gusto escucharte. Y sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, porque es verdad que meter muchas armas en una población, precisamente a las mujeres, les suele resultar bastante peligroso. O sea, siempre salimos perdiendo, ¿no? Hombre, siempre. Yo siempre me imagino eso, ¿qué va a pasar después, en el momento en que ya se firmen acuerdos de paz y demás, y todas esas mujeres que han salido vuelvan a sus casas con esos compañeros que han estado combatiendo con un arma? Pues a ver qué pasa, ¿no? Exacto. ¿No? Y bueno, de parte de todo esto, pues claro, como siempre, no sé por qué manía tiene la gente, pues están siendo violadas, porque aquí, como somos botín de guerra, pues es una manera, pues eso, de ejercer, desmotivar a la sociedad en general, ¿no? Pero que el problema es duro. Tenemos como media horita y nos quedan algunas cosas en el tintero que yo quisiera pues que la recordáramos. Hemos hablado, sí, de la prohibición de las armas nucleares, la cumbre de la OTAN, que la hemos tocado muy poquito, Espera, que Mavi se ha puesto no, aquí sí, en es pie. De... Ha cogido el micrófono con las dos manos. Y sí, dicho, es que yo vale. quería... Bueno, déjala que se emocione. Suchi, que muchas sí. gracias. Sí, ha sido un placer escucharte. Sí, nada. Sí, no te preocupes que te pasaremos el programa entero. Sí, si no claro. lo has podido, ¿eh? O sea, tranquilo. Muy bien. Vale, muchísimas saludos. Gracias. Saludos, hasta luego. Sí, a veces. Hasta luego. Yo es que quería ampliar un poquito, muy poco, unas pinceladas más del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Vale. Porque puede ser de interés. Lo mismo hay gente que nos está escuchando y que le sea de interés esta campaña. Esta campaña nació por iniciativa aquí en España, ¿eh? Hablo de España. El porqué de esta campaña nace a iniciativa de AIPAD, de la Asociación Española de Investigaciones para la Paz, de WILF España, que es la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, y el Centro de las de Estudios para la Paz. Tiene el objetivo de esta campaña, no voy a repetir nada de lo que haya dicho Juan Carlos, o sea, es solo unas pinceladas. Pues si hay entidades y organizaciones que estén interesadas en sumarse a esta campaña. El objetivo es unir, pues eso, a entidades y organizaciones que quieran sumar esfuerzos, que quieran poner su reflexión y su análisis al objetivo de lograr la adhesión de nuestro gobierno al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Se realiza esta campaña, realiza este objetivo a través de dar contenidos temáticos de acuerdo con la especificidad de cada organización o cada entidad que se sume a la campaña, y luego estas se difunden. Estamos difundiendo desde agosto del 2021 y estará hasta agosto del 2022. Bueno, no sé si luego, después de este año, será prorrogable o no, o se seguirá trabajando en ella intensamente. Pero bueno, de momento la campaña, cada mes, cada 22, se difunde todos los contenidos que se van dando, bien en prensa escrita como en online o a través de redes sociales y de contactos, en notas de prensa, en fin, de todas las maneras que tenemos a nuestro alcance o que tienen estas organizaciones, ¿sí? Lo importante aquí es mantener la agenda mediática con este día 22 de cada mes, que el 22 de cada es porque el tratado se firmó el 22 de agosto, de agosto. Entonces cada mes, cada 22 de agosto es cuando se incide en la fecha. Con ello se informa, se sensibiliza a las audiencias, público en general, y a las organizaciones que participan de la campaña y a las posibles otras que se sumen, y sobre todo lo que busca es el interés de la gente joven. También esta campaña está recopilando recursos didácticos para hacer incidencia, y bueno, también se incide en partidos políticos que tengan, que estén presentes o tengan representación en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Se ha cumplido un año, fue firmado el 22 de enero del 2021. El hecho histórico que ya se ha citado es que, bueno, entre otros, el más importante es que son las armas tan declaradas ilegales. Y bueno, aquí de lo que se trata es de que las entidades que trabajan por una cultura de paz, los derechos humanos, los derechos del planeta Tierra, los derechos de las mujeres y de las niñas, por el desarme total, universal, por la justicia, la investigación, por la educación para la paz, la memoria, el diálogo, los valores universalistas, la cooperación y el multilateralismo, pues esta campaña y su entrada en vigor del tratado ofrecen con ello una extraordinaria oportunidad para seguir sumando esfuerzos en este trabajo, en esta lucha. Cualquier entidad que quiera que comparta estos valores y principios del movimiento pacifista en relación a las armas nucleares puede solicitar su adhesión a la campaña a través del correo electrónico de info@centredelas.org. Y bueno, pues a decir que todo, que estemos atentos, que cada 22 se lanza una con fuerza notas que nos hacen ver los daños en el planeta y en las personas que tienen estas armas nucleares y cómo podemos solucionarlo para que no existan. Sí, bueno, una preguntita te voy a hacer. ¿Es el 22 de cada mes? De cada mes, o sea, no sí. El 22 de agosto, sino el 22 de el cada mes. El 22 de cada mes se incide de todas las maneras que estén a nuestro alcance. Viene en prensa escrita, viene en prensa online, a través de notas de prensa, comunicados, redes sociales. En todas, el 22 es cuando con más fuerza se lanza. Pues ya sabéis dónde podéis enviar campañas para que las difundamos, que ahí tenemos un periódico de movimientos sociales. Ya. Hola, no sé si me oís todavía. Sí, te tenemos bueno, aquí. Que quería despedirme, que me ha encantado escucharos, que he recordado el libro maravilloso que hizo Mujeres de Negro y me han entrado así nostalgias. Gracias por todo. Me encanta estar y me acuerdo también del libro de Almudena, ¿te acuerdas? De Objetorar de Conciencia, la antología de la IRG. Sí. Tenemos una genealogía de mujeres y de hombres antimilitaristas feministas maravillosa. Sí, que nos tienen que reconocer más. A ti la primera también. Eso. No os oigo bien. Digo, ¿eh? que nos tienen que reconocer más, sobre todo a ti. Sobre todo a todas. Bueno, a todas. Un placer, os dejo y muchísimas gracias, ¿vale? Muchas vale. Gracias a ti y espero que nos hablemos en más ocasiones. Por supuesto. Porque estamos aquí ya proyectando próximos programas. Próximos eventos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, un abrazo. Marce, hasta luego, adiós. Pues si queréis comentamos algo de la OTAN ahora. ¿O sí. ¿Lo ves? ¿Qué? Sí, ¿no? Sí. Tenemos 25 minutos. Pues... Bueno. ¿Quién quiere hablar de la OTAN? Almudena primero. Tú y yo, ¿no? Venga, te cedo un ratito. Bueno, nada, no. Simplemente recordar que se celebra una cumbre de la OTAN en el mes de junio, aquí en Madrid, el 29 y el 30. Entonces ya hay bastantes plataformas y movimientos, que agrupaciones, gente de movimientos sociales, organizaciones de distintos... ámbitos que se están juntando para hacer una protesta, como una bienvenida como se merece, ¿no? Y bueno, no es la primera vez que se celebra, la otra vez hace ya bastantes años, en el 90, 91, por ahí creo que fue. Yo creo que pasó bastante desapercibida y sí que, aunque también se hizo protesta y se organizó una campaña internacional, como ahora también se pretende, ¿no? Que pueda haber una respuesta internacional. Otra cosa es bueno, ¿qué podemos hacer frente a esa cumbre, ¿no? Se está planteando pues hacer una contracumbre los días de antes y luego hacer movilizaciones durante al menos una semana, 10 días, en todas las posibilidades. Todo lo que se pueda todavía no está concretado, pero bueno, pues por ahí anda un poco el activismo que va a haber, para que pongáis esas fechas ahí antes de ir de vacaciones, un poquito de ejercicio. A ver, yo os voy a contar un poquito así por encima. A ver, se ha empezado a trabajar por cuatro lazos. Hay unos grupos que son como descendientes del Partido Comunista, y bueno, estos grupos están unidos en un OTAN No Madrid. Es una plataforma muy amplia que agrupa a un montón de grupos políticos y que están trabajando muchísimo. Su forma de organizarse es a través de una asamblea abierta que da entrada a cualquier movimiento o grupo o persona a nivel individual que quiera participar de este no a la OTAN, y bueno, pues están trabajando mucho. Luego tiene comisiones, estas comisiones además tienen otras subcomisiones para trabajar el tema porque es muy amplio. Sí es cierto que hay dentro están siendo un poco duros con el resto de organizaciones que se están uniendo y participando de ellas, en el sentido de que su asamblea es la que determina qué pancarta es a la que sale a la calle, qué logos, qué, entonces todo eso nos parece un poco duro. Puesto que si hay muchas organizaciones y no todas quieren participar, quieren estar debajo de un logo o de una pancarta, pues mientras sean manifestaciones o actividad lúdica, no requiere estar todos bajo una misma bandera, por así decirlo. Luego hay otros grupos que son los grupos PAM, que se les llama, que son pacifistas, antimilitaristas y no violentos. Estos grupos, estamos hablando, todavía sigo hablando a nivel estatal. Estos grupos se han unido también, pero ha nacido otra asamblea a nivel estatal que lleva detrás de ella a lo que es el anterior no a la guerra, en el que, si recordáis, estaba por ejemplo Billy Mayer y una serie de personas ligadas a la política que, bueno, pues que ha atraído a mucha gente y a muchos grupos a sus asambleas. Luego por otro lado los grupos que se quieren conformar en los barrios, sobre todo, así como grupos de base, de todo, ¿no? De espacios sociales, de centros sociales, de colectivos, sobre todo con campañas de sensibilización, ¿no? Pues qué significa la OTAN y qué significa nuestra pertenencia a ella. ¿Y a nivel internacional no hay nada? Sí, a nivel internacional está otra campaña que es la SUNNIT, no sé muy bien cómo se pronuncia SUNNIT, que son los grupos antimilitaristas de toda la, conocidos internacionalmente, y bueno, que están llevando a cabo muchas acciones. Trabajan en inglés y en el idioma en el que la gente se apunte. Ahora mismo se están haciendo bastantes reuniones a nivel online e internacional, y todos los sábados emiten un programa de radio que se llama Desayúnate con la OTAN, en el que participa muchísima gente y desarrollan muchas actividades. De lo que se trata es de que cuando llegue el día del encuentro de la OTAN, que será dos días, y vendrán, participarán aquí todos los representantes y partes que están dentro de este tratado, pues hacerles saber que estamos en contra Sí, que hay una resistencia, ¿no?, en la calle y una visibilización de la, de nuestra oposición, sí, ¿no? Sí, los yayos estamos dedicando todos los lunes en Sol. Creo que se ha llegado a la conclusión de que vamos a seguir con el tema de no la guerra. El problema que tenemos es que no sabemos dónde se va a celebrar. Se piensa que va a ser en el IFEMA, pero bueno, de alguna, algún periódico lo está dejando caer, pero tampoco hay referencias que, en, que vaya a ser, que digan que sea. A ver, que si lo dicen, han cogido el truco de nosotros, ¿no?, que cuando hacemos una acción sorpresa no se sabe hasta última hora dónde la vamos a hacer, y han debido pensar, vamos a ver qué hacemos, a retrasarlo todo lo posible. Días antes, a ver, esto cae en martes y miércoles, entonces... 29 y 30, ¿no? Sí, sí. Entonces lo que se quiere hacer es para crear un ambiente de resistencia. El fin de semana anterior, viernes, sábado y domingo, hacer talleres, actividades lúdicas, performance, dando información para que la gente sepa de qué estamos hablando y a qué nos resistimos. Pasarnos información, por qué, iremos y por qué. Sí. Distribuyendo por redes, o sea, sí, vamos a trabajar todas juntas. Bueno, vamos a ver, antes de cerrar, vamos a recordar pues que la campaña, hay varias campañas ya hechas, como es la campaña de 10 razones para la firma del TPAN, o sea, PAN, pero con una T delante, el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, para pedir al gobierno la adhesión a este tratado. ¿Hay algún acto que se vaya a hacer? No, de momento no. Actos en calle o tal, no. O sea, escritos, actos es el día 22, el día 22 de cada mes. Sí. Hay una es ese, con solamente fuerza, sí. Luego, cuando acabe la campaña, pues todos los artículos, todo lo que se haya escrito, todo lo que se ha tratado, seguramente se recogerá en un documento, para que, bueno, para que quede ahí constancia de ello, de ese trabajo que se ha realizado. Pero yo creo que sobre todo es incidir en que a nuestro gobierno en que firme ese tratado, ¿no? Eso sí, es, sí, pero no hay alguna escrito, alguna carta, alguna petición que se vaya a elevar al gobierno. Ya, bueno, ya se ha hecho. Se ha hecho. Ya se ha hecho, se han llevado al Congreso de los Diputados, al presidente de gobierno y a otras instituciones, a otros ministerios, se les ha llevado la petición de que firmen el tratado, pero además se ha llevado al Parlamento, al Congreso de los Diputados, porque una vez que el gobierno lo presente, esté de acuerdo, lo tiene que presentar en el Congreso. En el Congreso, sí. Y allí el Parlamento lo tiene que ratificar. Y entonces le pedimos al gobierno primero que esté primero a favor, que esté que de acuerdo, que sí, que lo lleve al Congreso, y después que lo ratifique, porque debe de ratificarlo igual que otros, según las mayorías. Bueno, no me sé las mayorías, pero vamos, es complicado, pero aún así es un fácil de hacer, se ha hecho en muchas ocasiones. En esta sería facilísimo, si realmente estamos con un gobierno más bien tirando a lo social, ¿no? Bueno, el más progresista hasta ahora, que vamos. Bueno, pues sí, tenemos nuestras dudas. Pero no creo que haya acciones de calle con referencia a este. Pero en una cuestión como las armas nucleares, yo creo que le podemos pedir a todo el mundo, también a la oposición, no solo también al gobierno, que apoye sí, eso. Sí, ¿no? Porque si la palma, la palmaremos todos. De derechas, ultraderecha y sí, todo. En cualquier momento podemos reunirnos todos los que estamos aquí, ¿no? Y hacer una en la calle y pedir. Hacemos un cocido. Que firme ese tratado y que España se adhiera a él. Bueno, estaría bien, ¿no? Estaría bien. Y si parte de las mujeres ya. Hombre, igual que hay una campaña que, por ejemplo, pensionistas está con sus pancartas de no a la guerra, pues esto que son muy aficionados a hacer pancartas, pues oye, podríamos hacer una pidiendo que firme el tratado. Sí, una buena sentada. una sentada, delante, no sé, porque cuando te sientas en el suelo ya les da algo a los guardias, digo yo, porque estás ocupando las aceras. Si estás de pie, vale, pero si te sientas, es increíble, ¿eh? Es horroroso. Cuando te sientas, ya vienen diciendo que estamos ocupando el espacio público, etcétera, etcétera, etcétera. No, también nos quedan 10 minutitos, podemos... Sí, está, bueno, antes lo ha mencionado Mar, ahora a partir de abril empieza la declaración a Hacienda, entonces que recordemos... De esto me gustaría ahora, bueno, en mayo empieza Hacienda, sí. Por ejemplo, en abril se podía hacer un programa explicando, claro, de qué manera se puede protestar a través de la declaración de Hacienda. Porque muy poca gente, entre ellos me cuento yo, es que no sé lo que tengo que hacer. Uy, pues yo te lo digo muy fácil. Ya, bueno, pero es que a mí me la hace mi hermana. Quiero decir, pero bueno, está bien que se explique porque mucha gente lo ignora. Y además piensa que si no, que si lo pone, yo qué sé, pues le pueden caer los 7 viacrucis encima y cosas por el estilo, o cenar con la Ayuso, por ejemplo, que es una cosa horrible, un castigo horrible o algo por el estilo. Entonces, pues estaría bien explicarlo. Pues sí, yo porque... os emplazaría para el mes de abril en hacer un programa sobre todo de objeción fiscal, de objeción al gasto fiscal militar. Eso es muy bien. Sí, porque además es, bueno, no sé cómo se planteará cada vez, pero es una campaña que sí que da pie a distintos grados de implicación o de riesgo, digamos. Entonces, pues está muy bien porque puede participar gente con distintos niveles y sobre todo que crea mucho debate. Sí. O sea, en el momento que tú te pones a hablar de esto, de cómo puedo con mis impuestos no colaborar con cosas que creo injustas, se crea un debate social que es muy interesante, que se vea en otra forma. Evidentemente, de actuar. Es el debate, es otra forma de protesta pacífica. El remover el puchero y también, sí, vale también, ¿eh? Yo creo que sobre todo en abril, antes de que empiece la campaña, pues explicarlo bien explicadito. Y ya os estoy poniendo deberes. No. Luego hay otras cosas que yo creo que sí que se, sí, pueden. O sea, cuando la gente dice, ¿qué puedo hacer yo? Pues júntate con tus amigas y ponte a darle vueltas a la imaginación. Por ejemplo, habría que pedir al gobierno, que ya lo está haciendo alguna gente, que todo el apoyo a las personas refugiadas, pues se le concedan eso, estatuto de refugiado para las personas, que liberen todo lo que puedan a toda la gente que huye de las guerras, el paso hacia zonas seguras. Ya os avisaré, porque por refugiados entiendo que estamos preparando algo. También hay una campaña ahora que es otra cosa, pero considerando que, claro, exacto, que consideren que refugiados hay de todas clases, de todos los colores, y que todos deberían recibir la misma atención. Claro. No excluir. Claro. Cómo están haciendo. Claro. Y también, bueno, pues eso, que den cobertura a lo que hemos comentado antes, ¿no? A toda la gente que objeta las guerras y que huye de ellas. O sea, yo creo que huir de una guerra es una defensa. O sea, para mí es una defensa, ¿no? No se puede aplicar como cobardía eso. Claro. Es el instinto básico de conservar la vida de los seres que quieres. Sí, pero eso se entiende que lo hagan las mujeres y sin embargo se criminaliza cuando lo hacen los hombres. Ahí, ¿no? Entonces, la posición es injusta. Insistimos de vez en cuando en el apoyo a los desertores. No, efectivamente. Sí, es, ¿no?, que a mí me parece esto que están haciendo de dividir las familias y que uno se quedan y luego pues la mujer, que es lo que decís antes, ¿qué va a pasar cuando vuelvan y a lo mejor el marido haya muerto? Porque puede pasar y está fuera. ¿Cómo reconstruyen su vida esas mujeres? Es que no es tan fácil, ¿eh? No. A lo mejor lo más fácil es morirse. Parece una burrada lo que estoy diciendo, pero vamos. Bueno, la guerra de los Balcanes sí que crearon una red. Con 18, 19 años. Con 18, 19 años. Como madre, son críos. Que seguro que están con el móvil en la primera línea. Y mira, es que es una burrada. Es que además, es que estamos asesinando, vulgarmente. Y todos los traumas que crean los traumas, violencia. O sea, y las cosas. Y esos críos, pues también, no lo sé. Claro que también la televisión hace mucho, pues nos toca la parte sensiblera, y ahora le ha dado por sacarnos niños que parece ser que van solos por ahí, desperdigados, que luego resulta ser que en algunos lo han tenido que desmentir. Que no era verdad, que no estaba el niño viajando solo con 4 años, que estaba la madre y el hermano. Habrá, sí, no, no, lo habrá. Han desmentido, yo lo he oído ya, en el teledisco. Bueno, que sí, que lo sabrá, habrá, sí. Pero que claro, que esto es horrible, pero en fin. Yo por la parte así de Rusia también quería comentar algo, ¿no? O sea, que sí. Como que sí que hay que denunciar como... Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Como que el estallido de este conflicto... Viene de lejos, ¿no? Lo ha provocado también Rusia con su invasión, pero que Haití hay mucha oposición, y que entonces que estemos preparadas para apoyar a toda esa gente que se está oponiendo, que no es como nosotros que vamos a una mano y la policía nos pide el carnet, es que allí pueden sufrir hasta condenas de 15 años de cárcel. O sea, toda esta gente que vemos que se la lleva la... Hoy se han detenido 3.000 opositores a la guerra. Hay unos grupos de mujeres feministas... que han lanzado un comunicado muy interesante, que dicen que se están organizando también en pequeños grupos, porque dice que es la manera más segura, en pequeños nodos, así también de barrios y de ciudades. Ya llevaban un montón de grupos y pues para hacer el apoyo mutuo, ¿no? Este que estábamos comentando antes, en situación de guerra y de que tengas que apoyar eso, para quedarte con los niños o para hacer la comida o para ayudar a ancianas, en fin, de todo, ¿no? Y luego hay otro grupo también importante de los, ellos mismos me parece que se denominan grupos, partidos rusos de izquierdas. Hay un partido comunista de no sé qué que está, son varios, que están pidiendo, sí. Lo que están pidiendo es la derrocación del gobierno de Putin, ¿no? O sea que hay un movimiento importante y tenso. Putin tiene muchos problemas con la situación rusa. Hay gente que le acusa también de provocar o incentivar toda esta situación por la propia sí. Situación, ¿no? Terrible de que está pasando Rusia, del mismo modo que también se acusa a los intereses que tiene la OTAN, pues porque también estaba de capa caída y, como decía Mar antes, esto les reactiva, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dicen nuestros compañeros en uno de los artículos de estos de Planeta Desarmado, Ovidio entre ellos y, sí. Y Enrique, que dicen, sube la bolsa en Estados Unidos, se pierde la vida en Europa, ¿no? O sea, como jugar estas maniobras de jugar en tablero ajeno, jugando con la vida de personas, que con la vida de personas que también son los soldados rusos y también es la gente de otras zonas, ¿no? Y entonces, bueno, que yo creo que sí que podemos hacer cosas, es mirar en la página web, va a haber mucho movimiento y una oposición civil organizada, como decía antes Jesús, ¿no? Cuando la sociedad civil se organiza es que se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y hay que estar ahí para apoyar. Es tan difícil porque es que somos muy indómitos aquí. Pero no, aquí estamos acostumbrados a organizarnos. Amparo, hija, ¿sí? Si tú eres del 15M. Sí, pero pues, que no se ha vuelto a repetir, que hay... Pero la gente lo tiene ahí. La manera de organizarse está ya, ahí. Ya, ya. Aquí, a nada ya. Que pase... Es que lo que necesitamos es claro, otra sentada y de aquí no me muevo. Claro. Pero como ahora resulta que para que no lo hagamos van a hacer obras. En solos. Bueno, pues se busca otra plaza simbólica. Pero no van a poner habrá. Ni un árbol, ya lo han dicho. No, ni un árbol. Que patrimonio ni un árbol, no lo permite. ¿Cómo? ¿Pero qué les molesta el patrimonio? Tendría que ser matrimonio, no patrimonio. También. Bueno, esperemos, sí, siguiendo con Rusia. No, ya lo tienen definido. Es una cosa horrorosa, como lo que han hecho en la Plaza España. Esperemos que la población rusa sea la que acabe con el gobierno de Putin y con la guerra. Esperemos. Y nosotras también. Y nosotras también haremos todo lo que se pueda desde aquí. Incluso, pues eso, seguiremos hablando, Las mujeres de negro de Belgrado hablan mucho. ¿Por qué el nombre de mujeres de negro? ¿Por el luto? Sí, porque estableció eso, fueron las mujeres de Israel, las primeras que salieron de negro. Porque además era un color como muy difícil allí para manifestarse, porque no era muy propio. Pero era por el luto por todas las víctimas de todos los bandos, de todos los conflictos. O sea, sin lo que sí, distinción. Eso es. O sea, el negro para ella simbolizaba como el luto universal, ¿no? Por todas las víctimas de la guerra. Y es ese, por eso lo eligieron. Bueno, pues yo desde aquí ya voy a lanzar una amenaza, que es Ovidio, Enrique, a la próxima venís vosotros también. Y no empiece diciendo que no, que es mucha gente, ni nada, no. Estáis emplazados. Aquí estamos todas testigo. Sí, sí, damos fe de que se está muy a gusto y hay espacio. Para hay espacio, hay espacio. Pues buscar el artículo porque es maravilloso y es de un tierno, y pero clarísimo, es una preciosidad. Sí. Muchísimas gracias. Oye, tenía ganas de teneros aquí y por fin lo he conseguido. Por fin lo he conseguido. Espero que un día hagamos un programa para celebrar que se ha acabado la guerra. Por lo menos esta. Luego ya pues iremos eso. A por otras. A por las siguientes. A por las siguientes. Sí, y os emplazo muchísimas gracias a los a las que estáis aquí, a los que han estado, a Mar, a Juan Carlos, a, bueno, ya como ya tengo confianza le voy a llamar a Chuchi, que no, que cuesta que no tengo ninguna intimidad con él. Pero es como se hace llamar. Es el nombre de guerra, ¿no? Sí, sí, sí, sí, porque es el nombre de guerra, bueno, de guerra de paz, digamos, porque él además es artista. Sí, sí. Y con una de las canciones con las cuales vamos a acabar este programa, que ya lo iremos cuando esté montado, pues ahora también lo podemos oír, pero vamos, tampoco. Es obra suya, y también vamos a poner una canción del coro de Malvaloca, que estuvo, ya lo tenemos, ya las tenemos aquí preparadas, aquí el experto. Sí. Y oye, ¿cómo se llamaba la que has puesto? La que no estaba en el programa. No me acuerdo ahora. Pues búscanosla. Sí, ahora. Bueno, oye, porque no la habíamos oído y oye, hay que empezar a sí, a, que un sí, dime, decir. Dime. La canción del coro Malvaloca, sí. Nos la hicieron precisamente para una de las campañas contra las ferias de armas, y está hecha a partir de una música de Federico García Lorca y una letra de Gloria Fuertes. Y nada, que ni más ni menos. Un regalo del coro Malvaloca para un lujo, el movimiento un lujo total. Antimilitarista. Un lujo. Bueno, pues muchísimas gracias, y a la gente que nos está escuchando. Que sepáis que el jueves volveremos, porque bueno, en un tema un poquito más intrascendente, que es que el periódico Madrid en Acción cumple 2 años y vamos a celebrar el cumpleaños feliz. Bueno, feliz no, porque nos ha pasado de todo, pero en fin, pero en fin, que seguimos adelante y seguimos ahí, pues que es otro medio con el cual también podemos protestar. Con pandemia incluida. Con pandemia incluida, madre de Dios. Si yo te explicara. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos que nos habéis escuchado, y ya recordarlo, no quedaros en casa, salid a la calle. Hay que protestar, y hay que protestar, que estando en casa no vais a lograr absolutamente nada. Y bueno, pues nos vemos el jueves, o nos oímos el jueves que viene. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora nos hacemos. Gracias, Ágora Azul. No. Eso, gracias.